Siendo las 10:11 de la mañana y esta temperatura, bueno, nos manda a estar guardaditos, Muy bien, estamos como todos los miércoles en el espacio Derechos de la Gente y para eso, por supuesto, en comunicación telefónica con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí Luli y Leandro te saludamos. Buenos días. ¿Cómo andan, Luli, Leandro? Muy bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias igualmente, por supuesto, como todos los miércoles. Bueno, hay un tema interesante que abarca una bodega, la bodega Peñaflor. ¿Es así? ¿Qué problema ha habido ahí, Mauricio? Exactamente. Por ahí un poco de todo interrelacionado. Tomar el tema que estuvo hablando Renzo la vez pasada, que tenía que ver un poco con la jornada laboral, tenía que ver un poco con el descanso que todos nos merecemos cuando trabajamos. Y bueno, ahora, la semana pasada sobre todo, o la anterior, estuvimos con noticias de que existían intentos, si bien viste que nunca hay un comunicado oficial, siempre son cosas que se corren por debajo, pero bueno, un grupo de trabajadores nos ha estado contactando, nos ha estado consultando, sobre el hecho de que corría el rumor de que quería aumentarse la jornada laboral. Esta situación no es nueva, los intentos de flexibilización en el país, de flexibilización laboral, pueden venir por distintas vías. Lo vimos durante el macrismo, cuando explícitamente, con esa intención del reformismo permanente, que fue parado, por así decirlo, con la lucha de clases, sobre todo con las jornadas de diciembre de 2017, pero bueno, la idea era ir con todo, modificar la ley de contrato de trabajo, modificar las conquistas laborales, y esa es una de las formas que tienen los sectores empresariales de arremeter contra los derechos de los trabajadores mediante reformas laborales de manera explícita. Pero cuando se dan cuenta de que esa situación no va, que no da la correlación de fuerzas, o que los trabajadores tienen intenciones de luchar justamente, intentan hacerlo de manera más solapada, y van haciendo experimentos por empresa. Se vio como lo habían hecho en Toyota, que bueno, impusieron justamente un convenio laboral a la baja. Ahora justamente, o hace unas semanas, también había un conflicto muy importante en Bagley, donde en Córdoba, donde una de los sectores que más se ha enriquecido durante todos estos años y sobre todo durante la pandemia, una de las alimenticias más importantes del país, también intentaba atacar la jornada laboral, intentaba atacar el pago de las horas extras e imponer convenios por empresa. Bueno, y ahora en Mendoza tomó la posta el grupo Peñaflor. Lo que intentaban hacer es llevar la jornada a 60 horas semanales. ¿Esto qué significa? Actualmente la jornada es de 48 horas semanales, es decir, 8 horas diarias de lunes a sábado. Y todo lo que no se trabaja por fuera de esa jornada, como hemos charlado en otras oportunidades, tiene que abonarse al 50% si se produce de lunes a sábado hasta las 13 horas, o al 100% si se produce los sábados después de las 13 horas, o los domingos, o los feriados, justamente. Bueno, este era uno de las, voy a ir nombrando muchas de las propuestas, por así decirlo, entre comillas, propuestas, porque se decía que el que no aceptaba esto se quedaba fuera del barco. Claro. Pero bueno, esta era una de las propuestas de la empresa. Otra de las propuestas era agregar lo que se denomina la polifuncionalidad, es decir, actualmente nosotros tenemos trabajadores que se dedican, un obrero especializado se dedica a un sector, y existen distintas categorías donde cada trabajador se dedica a una actividad específica. La polifuncionalidad lo que hace es que una persona pueda dedicarse a dos, tres o más actividades. ¿Qué consecuencias tiene eso? Si bien parece que está bueno porque se aprende más, en realidad el problema es que se está fijando la atención en varios procesos productivos, claro. Las responsabilidades se multiplican, y al multiplicarse las responsabilidades, al encontrarse más estresada la persona, el trabajador, lo que suele suceder es que se deje de prestar atención. Y cuando se deja de prestar atención, junto con la falta de higiene y seguridad, lo que empiezan a ver son accidentes de trabajo, empiezan a haber mayores enfermedades laborales. Es decir, que la polifuncionalidad aumenta el estrés en la persona y al mismo tiempo aumenta la posibilidad de siniestralidad laboral. Después, habíamos visto que hay muchas categorías hay muchos de estas bodegas que ahora están empezando a establecer restaurantes, a establecer hoteles boutique, etcétera. Bueno, lo que se estaba intentando hacer en este convenio por empresa, también dentro del convenio de bodegueros, incorporar la categoría de hotelero. Es decir, darle menos derechos a los trabajadores que los que tendrían si estuvieran correctamente registrados, como por ejemplo Nutgra, etcétera. Claro. Entonces, bueno, vamos viendo varios ataques dentro de este punto con respecto a los trabajadores. Y por ahí habían puntos determinados o complicados, por así decirlo, porque también, por ejemplo, se preveía la creación de un instituto vitivinícola que se iba a crear en el ámbito del sindicato, de la Federación de Obreros Vitivinícolas. Ahí lo que iba a hacer el sector patronal era abonarle a la federación un 1% de lo que le abona a cada uno de los trabajadores a este instituto. Es decir, que el sindicato iba a recibir una suma de dinero importante donde se iba a crear un determinado instituto. Lo sorpresivo es que este instituto iba a servir para capacitar a los obreros sobre las necesidades de la empresa y sobre las necesidades de productividad de la empresa. Nunca capacitar sobre sus derechos sindicales, claro, capacitar sobre... Claro. Claro. Sobre lo que es higiene y seguridad. Entonces se veía por ahí una cierta, no sé si inclinación, pero existía un cierto interés también del sector sindical por apoyar, siempre entre lo bajo, obviamente, por apoyar estos intentos de este grupo, pero igual es una ambición de todo el sector bodeguero. Este es una primera prueba piloto, pero lo que se busca es modificar el convenio de los trabajadores de bodega con todas estas ideas que yo les estoy nombrando. Otra de las intenciones también era garantizar o legalizar, por así decirlo, si bien está legalizado, ya imponerlo de hecho, que abunden o que empiecen a proliferar empresas de servicios eventuales en las bodegas. ¿Qué pasa con estas empresas de servicios eventuales? Pasa que los van rotando los trabajadores en las distintas bodegas y los trabajadores no pueden organizarse, los trabajadores no pueden identificar a su verdadero patrón. Por lo general, lo que hacen estas empresas de servicio eventuales es desmovilizar mucho y atacar mucho la organización sindical. Claro. Estas empresas de servicio eventuales, que se las conoce como tercerizadas o agencias, fueron aquellas que ingresaron en los años 90 con los contratos basura, con la ley 2413, y bueno, ya han quedado hasta la actualidad porque no ha sido modificada por ningún gobierno. Es decir, que en principio, si bien son legales, en los hechos significan una baja en la calidad de derechos que venían teniendo todos los trabajadores. Bueno, eso más que nada era la situación que se dio en la bodega Peñaflor. Si esto no podía imponerse en la bodega Peñaflor, también se hablaba de hacer un convenio por empresa. Actualmente los bodegueros tienen un convenio colectivo de trabajo, el convenio 85 del 89. Nosotros entendemos que es totalmente ilegal hacer un convenio por empresa cuando existe un convenio colectivo que rige a todo el sector, salvo que ese convenio te otorgue derechos superiores a lo que está otorgando el convenio colectivo, que obviamente no es el supuesto. Claro. Así que bueno, con una serie de cuestiones nosotros estuvimos charlando con los trabajadores por el principio de progresividad, por el orden público laboral y por una serie de puntos que les referimos a ellos, esta situación no está permitida. Así que, bueno, los trabajadores lo tomaron, se reunieron en asamblea, no sé si la semana pasada o la anterior, y de manera explícita y obligando también al sindicato, sacaron un comunicado donde todos por unanimidad se negaban a la aplicación de estas nuevas normas laborales. La empresa intentaba endulzarlos, por así decirlo, diciéndoles que iban a cobrar más, pero los trabajadores decidieron que preferían, que no querían dejar la vida en la fábrica, que no querían estar de lunes a domingo en la fábrica, en este caso en la bodega, y entre todos se negaron a cristalizar, por así decirlo, esta reforma laboral. Sí, lo que siguen solicitando es un aumento salarial, es decir, el aumento salarial no tiene que estar atado a un empeoramiento de las condiciones de vida. Así que bueno, quería contarles esta experiencia, también quería contarles que los trabajadores acá en la Argentina tienen una de las jornadas laborales más grandes o más extensas de Latinoamérica, y aún así todo no es suficiente para las patronales, que son mucho más superiores. Estas jornadas laborales se han conseguido, incluso han sido una de las conquistas históricas de la clase obrera, justamente por eso se festeja el 1 de mayo a nivel internacional, así que bueno, me parece muy importante que no dejaran pasar este nuevo intento de ataque de la patronal. Bien, bien. Sobre todo nos toca muy de cerca el tema de las bodegas, porque ahora estamos muy lejos, pero llega el mes de febrero, marzo, cuando es la vendimia, y siempre ponderan el trabajador de la viña, el trabajador de la bodega, y en realidad los tienen con sueldos y condiciones terribles a esos trabajadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Salarios por debajo de la línea de la pobreza. condiciones, los derechos, muy pocos conocen sus derechos, altos niveles de siniestralidad, y ahora, bueno, quieren flexibilizar incluso estas magras condiciones de trabajo que tienen. Sí, después todos hablan de la vendimia, pero nadie dice cómo funciona la vendimia. Exacto. Incluso se hacen las cenas de la COVIAR, etcétera, eso, pero los únicos que van son los grandes empresarios, los trabajadores nunca se lo visualizan. Es verdad, es verdad. Muy bien, Mauricio, ha sido muy, muy completo el informe de hoy, ¿eh? Chicos, les mando un abrazo, que descansen en lo que viene. Bien, tenemos un receso ahora por 2 semanas. Así que por eso. Descansen, que se lo merecen. Nos vamos a encontrar ya casi finalizando el mes de julio. Te mandamos un abrazo grande, bueno. Mauricio. Otro para ustedes dos. Gracias, muy amable. Adiós, adiós. Hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli en este espacio de todos los días miércoles, espacio Derechos de la Gente. Estos abogados, como ustedes lo escuchan, siempre están del lado del trabajador. Y nos